¡Hala que así! ¡Guacho! Los negros cumbiera hacemos palmas. ¡Cumbia callejera! Palmas, llegamos, palmas. Palmas de corazón. Yo soy cumbiero, negro cumbiero, pero con chito no. Palmas, llegamos, palmas. Palmas de corazón. Yo soy cumbiero, negro cumbiero, pero con chito no. Yo soy cumbiero, negro cumbiero, de cumbia. Se pinta la cara peinado.